Hola audiencia y equipo de Farco. En La Plata se está llevando adelante el juicio a una organización internacional dedicada al narcotráfico liderada por el colombiano Ignacio Álvarez Meyendorf. La cantidad de droga, el carácter transnacional de la organización, el gran número de acusados y su grado de jerarquía convierten al juicio en uno de los más importantes que haya tenido el país por este delito. En esta primera etapa se juzga a 21 traficantes argentinos, colombianos, españoles y un portugués por financiar la organización y almacenar más de 700 kilogramos de cocaína. Se espera que en diciembre comience una segunda etapa contra otros 27 narcotraficantes acusados de lavar más de 100 millones de dólares. José Esbatela, presidente de la Unidad de Información Financiera, que es querella en el juicio, explicó que el objetivo del organismo es atacar la economía de la organización, para lo que esperan que la justicia dicte la confiscación de los bienes de todos los integrantes. Estamos esperando que la sentencia de estos 21 personas que están juzgadas acá permita el decomiso de todos estos bienes, ¿no? Este es el objetivo nuestro, más que... Es decir, por el delito de narcotráfico van a ir presos, pero también necesitamos sacarle los bienes, porque ese es el objetivo, ¿no? También sostuvo que Argentina se encuentra frenando la expansión de este tipo de organizaciones y lamentó que medios nacionales no estén cubriendo el juicio. Muchos dicen que esto, están apareciendo los narcotraficantes porque son nuevos. No, estos estaban, los estamos detectando nosotros y le estamos parando la expansión que podían haber tenido, que viene del libertinaje argentino de los 90, donde se entraba y se salía libremente y cualquiera podía comprar con efectivo cualquier cosa. No tiene difusión por una especie de protección que yo creo que en algunos casos es pagada por los mismos narcotraficantes para que no salgan sus nombres y sus gastos en los diarios grandes. Reportó para Farco, Radio Futura.